sexo, me miró con decepción. Era todo lo opuesto a lo que una vez mimó. Ahorcajadas y muy lento, todo de color salmón. Ralentizó el movimiento. ¿Puede la ciencia ficción resucitar el talento? Desesperado cómica, a ver quién sale de este entuerto. No voy a reflexionar, matadme a mí y al perro. Si fui yo el que falló, dejad que viva mi momento. Lo que un día inventé, fue desesperación por ser el héroe y su reverso. Por ser el héroe y su reverso.